Basura, pasar un poco a la escoba, ir al supermercado, poner la lavadora y luego tender, cambiar el agua a la paloma, que desde que trabajo se pasa el día más sola, ir a la ropa, tal vez pasar la fregona, creo que tendría que ir pensando en ir a comprar droga. Se moja, hay goteras que tapan. Y este es el blues de cada semana. El despertador te arranca de la cama. Y vuelta al trabajo, y del trabajo a casa. Mientras tanto, la vida es lo que pasa. Y este es el blues de cada semana. El despertador te arranca de la cama. Y vuelta al trabajo y del trabajo a casa. Y sigue igual con cada año que pasa. Este puto blues de cada semana. Y el despertador te arranca de la cama. Y vuelta al trabajo y del trabajo a casa. Y mientras tanto te arrugas como una pasa. El blues de cada semana. El despertador te arrancó de la cama. Y vuelta al trabajo, del trabajo a casa. Y mientras tanto, la vida, como si fuera una enfermedad, es lo que se nos pasa.